Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén una vez más con nosotros en Programas Sociales Croc, como siempre, lunes, miércoles y viernes, a las 2 de la tarde. Ya me dijo el señor Omar, como Machado Locutor, está posteando estos programas. Así que no se lo pierdan, lunes, miércoles y viernes, por supuesto, hablando de los más de 16 programas sociales que tenemos aquí en la Croc, por supuesto, liderado por el senador Isaías González Cuevas. Y bueno, conduciendo este programa con mi amigo Seth Gómez. Seth, excelente lunes, ¿cómo estás? Edith Diez, un gusto como siempre. Iniciando con toda la actitud esta semana, que se celebran cosas importantes, pero sobre todo hay que celebrar la vida, que estamos claro. A gusto, que estamos aquí trabajando, haciendo lo que nos gusta. Entonces, ¿por qué no divertirnos un poquito? Por ahí vi en las redes sociales que usted anduvo de visita por la tierra del chorizo. Y sí, así es, estuve allá por Toluca y no podría faltar chorizo verde, híjole. ¿Del almendrado o del normalito? No, almendrado. ¿Y qué? Qué delicia. La verdad, muy rico, se los recomiendo. ¿Taquito con queso o qué onda? Con quesito, sí. Bueno, tortilla azul. Tenía 15 días que no comía tortilla, ustedes ya lo sabrán, pero sí, no me pude negar. De hecho, dicen que la tortilla azul tiene menos calorías que una tortilla de maíz normal. ¿Será? Es más natural, sí, ¿tú crees? Y más, bueno, allá que es un pueblito, por así decirlo. Ajá. Pues su comida obviamente es menos procesada que la de nosotros. Muy bien. Entonces, muy que bien. Me sacrifique. Y dentro de los programas sociales, antes de iniciar con el tema que va a estar muy importante, muy interesante como siempre, les recomiendo de verdad, vayan al Cosmovitral, está padrísimo, de verdad, no había tenido la oportunidad de ir, llevé a mi hija, fui con mi familia y unos amigos, impresionante. Impresionante para donde veas. Creo que son, como bien dices, hay que valorar lo que vemos, lo que tenemos. Y bueno, si tienen la oportunidad, vayan. Es una pieza increíble. Yo no he tenido la oportunidad de ir. Sin embargo, por fotografía lo conozco. Y he de decir que está precioso. Tengo ganas de ir, a lo mejor en estos días me lanzo. ¿Sabes qué, amigo? Vayan a hacer un preguntando si llega. Muy buena idea, lo vamos a hacer. Tengo entendido, perdón, corrígeme si me equivoco, ¿hay un jardín botánico? Sí, está dentro de un jardín botánico. Mira, aquí le estoy pasando a Seth un poquito de las imagínenselo, que los que ustedes ya han ido, pues. Hay un... Las tres fotos que tomó Edith Diez estoy viendo en este momento. Me gusta mucho también tomar fotos. Ah, muy padre, muy padre. Hay unas algas. Sí. Marinas, por así decirlo. Y es sumamente natural. Mira, ahorita se lo estoy enseñando a Seth. Con sí, cascadas. Bien. Y están está los precioso. Peces. Ahí está el criadero de peces. Y ves desde los pequeñititos hasta el... Enorme, ¿eh? Literal, yo creo del tamaño de mi brazo, ¿no? Oh, y no wow. Exagero. Entonces, es una experiencia tanto para los adultos como para los pequeños. Qué lindo, aquí estoy viendo, por ejemplo, unos peces tipo koi. Ajá, entonces, de hecho son peces koi, exactamente. Padrísimos, padrísimos en estas, con sus flores de loto. Sí. Muy, muy bonitos. Y sabes que me dio mucho gusto, que no te había platicado, que la Croc está muy fuerte ahí, ¿eh? En Toluca. Yo, pues, visité lo que es... Por aquí decirlo como el Zócalo allá. Ok. La catedral, me gusta mucho también visitar las iglesias, independientemente de mi religión, visualmente y arquitectónicamente hablando, se me hace muy interesante. Y veía el transporte público de ahí con muchos logos de la Croc, gente vendiendo paletas de hielo y helados con su logo de la Croc, porque le pregunté, no me podía quedar con la duda, la Croc le ayuda ahí a los trabajadores a hacer sus propios negocios. Mira, entonces super había bien. Gente vendiendo helados, paletas afuera del Cosmovitral que pertenecen a la Croc, entonces les mando un saludote a todas y todos ustedes por allá. Pues saludos a nuestros compañeros del Estado de México que pues son súper, súper chambeadores. Tenemos el privilegio de conocer a varios compañeros de ese lado, entonces saludos. Bueno, entremos en materia, ¿te parece? Fíjate que el 23 de agosto se celebra el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición. Entonces, es algo que pues marcó la historia de la humanidad y vamos a hablar por qué se celebra este día y cuál es el fin de por qué lo celebramos, ¿qué te parece? Me parece perfecto y va unado obviamente con nuestro programa social de trata de personas. Obviamente es. Está involucrada con este tema de la esclavitud y qué bueno que exista un día que conmemore internacionalmente este tipo de temas para que exista mayor difusión. Y sobre todo recordando, ya hemos hablado de esto en programas sociales, aquí en Radio TV Croc estuvimos cubriendo un evento, una jornada de concientización para la trata de personas. Pero recuerden que la esclavitud no es como... La esclavitud moderna ya no es como hace 100 años, claro, en donde las personas trabajaban y estaban en cadenas y se les veía como un objeto. Ya existen nuevas modalidades de esclavitud que debemos de tomar en cuenta que todavía siguen mermando a la sociedad. Entonces, vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué te parece si comenzamos por platicarles a nuestros radioescuchas cuál es la finalidad que persigue el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición? Claro que sí, fíjense. Como principal objetivo es inscribir la tragedia del comercio de los esclavos en la memoria de todos los pueblos, de conformidad con los objetivos de proyectos de intercultura, la ruta del esclavo, así se le llamaba en ese entonces. Que más adelante vamos a platicar de qué se trata esto de la ruta del esclavo. Exactamente. Y pues presentan la ocasión de afectar un examen colectivo de las causas históricas, los métodos, consecuencias, obviamente de la tragedia, y así analizar las interacciones que dio lugar entre los más destacados que son África, Europa, América y por supuesto el Caribe. El director general de la UNESCO invita a los ministros de cultura de todos los estados miembros a organizar todos los años en esta fecha actos en los que participe toda la población, en particular los jóvenes, los educadores, los artistas y los intelectuales. Las primeras conmemoraciones del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición tuvieron lugar en varios países, en particular, como bien lo dijiste, Seth, el 23 de agosto de 1998 en Haití, relativamente poco, hay que decirlo, y el 23 de agosto en 1999 en Gore, en Senegal. También se organizaron actos culturales y debates sobre la trata negrera. Así es, en 2001 el Museo del Tejido de Mulhouse en Francia se asoció a la conmemoración y organizó un taller presentando tejidos llamados Indianas de Trata, utilizados como moneda de cambio para la compra de esclavos en los siglos XVII y XVIII. Y bueno, ya les platicábamos un poquito de lo que es la ruta del esclavo. En el próximo bloque vamos a hablar un poquito de esto y también vamos a retomar un poquito el documento que ya les habíamos presentado en otras emisiones, que se llama Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, y vamos a hablar acerca de la esclavitud y de los modos de esclavitud que se siguen presentando en nuestro país. Exactamente, estén muy al pendientes. Antes de seguir y mandar una pausa, les deseo un excelente inicio de clases a todos los niños que hoy regresaron a la escuela, por supuesto. Sí se vio en el tránsito, sí se vio en la Ciudad de México. En el transporte, en todos lados, ¿eh? Sí. Yo, la verdad, traté de ser precavido y me salí como media hora antes, porque si no, dije, ¿sabes qué? No lo voy a armar. Pues yo salí 15 minutitos antes. No lo logré, pero bueno, de verdad, feliz inicio de clases, se los digo mucho en el programa de a las 10 y se los digo aquí, inicien con una sonrisa, con el pie derecho, con la mejor actitud, en cualquier ciclo escolar, porque cualquier etapa es nueva, es diferente y hay que disfrutar. Y emociona mucho, ¿no? Porque en la mañana mi padre es el que cuida a mis sobrinas, entonces la más pequeña entró ya a primaria. Wow. Entonces imagínate el cambio. El cambio. Sí. Y es como es una niña pequeñita, muy dulce, así estamos preocupados, pero bueno, ya. Es parte de la vida. Exactamente. Hay que disfrutarla. Y así como tu sobrina entró a primaria, muchos otros estarán entrando a la secundaria, a la preparatoria, que ya muchos de ellos entraron a la universidad. Son nuevas etapas, hay que disfrutarlas y de verdad hay que ser el mejor ejemplo en casa, que es lo principal, y que dentro de estos ejemplos se hablen de estos temas, como son programas sociales, Croc. Perfecto, pues nos vamos con un poco de música. Vamos a escuchar a los Fabulosos Cadillacs con la canción Carnaval Toda la Vida. Ya volvemos. No te muevas, vamos a un corte. Y en unos minutitos regresamos a programas sociales Croc. Yeah. ¿Qué nos mueve? Nos mueve el amor por México. Nos mueven las ganas, el orgullo. Nos mueve un nuevo impulso, la fuerza de un nuevo espíritu. Nos mueve que pensamos de otra manera, que somos distintos y que no nos vamos a detener hasta llevar a México a donde se merece, a un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso, el compromiso más grande que jamás hayamos hecho. Mover a todo un país, mover a México. Gobierno de la República. Yo llevaba laborando 2 años y dije, no, no creo que alcance para una casa todavía. Me cotizaron y me dijeron que sí alcanzaba para sacarme mi casa. Yo me puse a pensar y dije, es lo mismo que si estuviera pagando una renta, pero ya es mi casa. Quedé agradecida con Infonavit, que alcancé más que nada a que me dieran mi casa en muy poquito tiempo. Vivimos bien, cómodos, y pues la casa está perfecta. La verdad me gusta mucho. Mover a México, Gobierno de la República. Croque en la salud. 2.4 millones de dólares es el valor total en dinero que le cuesta anualmente al país los bajos índices de lactancia materna. Esta práctica natural y beneficiosa es importante para los recién nacidos menores de 6 meses y se ha reducido del 22% al 14% en zonas urbanas. Existen 3 características de la lactancia materna. Inmediata durante la primera hora después de nacer, exclusiva en los 6 meses y continuada con una alimentación complementada durante los 2 primeros años. 14 millones de muertes de niños anualmente en el mundo está relacionado con el no recibir leche materna durante los primeros 6 meses. 7 leyes en México garantizan en papel el derecho de las mujeres para amamantar a sus hijos durante los primeros 6 meses. México está localizado dentro de los 5 peores países con tendencias de lactancia materna y políticas públicas para promoverla. 10% de las enfermedades en niños menores de 5 años se pueden evitar con la lactancia. La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. Y por si no lo sabías, la leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. Así que ya lo sabes, con esta información, ayúdanos a prevenir enfermedades en los recién nacidos, los bebés y los niños, aumentando la cultura de la lactancia materna. Ya estamos de vuelta en Programas Sociales Croc con Edith Díez y Seth Gómez. Ya estamos de regreso, amigas, amigos de Radio TV Croc. Un gusto que sigan con nosotros. Recuerden, los que nos están escuchando y los que no, pues síganos en www.radiotvcroc.org. Estamos posteando en las redes sociales, en Radio TV Croc, en mis redes personales, Edith 10. También de vez en cuando hay mi amigo Seth Gómez en sus redes sociales. Síganos en Radio TV Croc, Radio TV Croc en Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, por supuesto, ya había dicho Facebook. En nuestro sitio web pueden encontrar todo nuestro contenido, radiotvcroc.org o también radiotvcroc.com. Exacto. Y pues ahí estamos. Te quedaste en la ruta del esclavo, amigo, que íbamos a enfatizar un poquito más en este tema tan importante. Fíjate que la ignorancia o la ocultación de acontecimientos históricos importantes constituye un obstáculo para el entendimiento mutuo, la reconciliación y la cooperación entre los pueblos. Por ello, la UNESCO ha decidido romper el silencio sobre la trata negrera y la esclavitud que implicaron a todos los continentes y provocaron trastornos considerables que modelaron en consecuencia nuestras sociedades modernas. A mí me extraña algo aquí, bueno, me resalta trata negrera. Antes visualizábamos mucho esta esclavitud con las personas de color negro, su tez morena. Entonces va muy ligado, a lo mejor también por eso surgió este nombre. Exactamente, este término, ya ves que también coloquialmente aquí en México lo utilizamos como cuando alguien abusa de alguien, como que se dice lo negrea, ¿no? Así es. Y luego ves que también surgió trata de blancas, que eso ya vino más adelante porque la mayoría de las mujeres o en porcentaje eran personas blancas, rubias. Así es. Entonces es parte también de este significado. Aunque esto ya se ha ido modificando, que obviamente ya se define como la trata de personas. Exactamente. Ahorita ya no tiene nada que ver con color, con la raza, con la procedencia de cualquier país. Ahorita cualquier persona está... Todos somos vulnerables. Exacto. Entonces. Por tristeza, así es. Y bueno, iniciando en 1994, a propuesta de Haití, el proyecto La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad, Patrimonio, persigue ciertos objetivos que se los vamos a mencionar a continuación. Uno es contribuir a una mejor comprensión de las causas y modalidades de funcionamiento de la esclavitud, así como las problemáticas y obviamente sus consecuencias. Obviamente, de la esclavitud en el mundo, hablando acerca de todos los continentes que tuvieron que ver en toda esta historia de los últimos 200 años, bueno, la historia moderna de la esclavitud, y entender qué fue lo que pasó, esta interacción entre todos los continentes que llevó a que se diera una cantidad enorme de esclavitud. Exactamente, obviamente recuerden, si no hubiese quien comprara el servicio humano, pues no existiera este problema. Entonces hemos hablado en semanas pasadas de la trata de personas, que otros países literal exportan a personas para tenerlos como esclavos, ¿no? Así es. Evidenciar las transformaciones globales también y las interacciones culturales derivadas de esta historia. Y contribuir a una cultura de paz, que es lo que todo el mundo estamos buscando, propiciando la reflexión sobre el pluralismo cultural, el diálogo intercultural y la construcción de nuevas identidades y ciudadanías, que yo creo es la base fundamental para erradicar este problema. Sin duda. Bajo la orientación de un comité científico internacional, el proyecto persigue sus acciones para alentar nuevas investigaciones sobre regiones desatendidas, definir nuevos enfoques para la enseñanza de esta historia, así como elaborar nuevas guías para la identificación, la preservación y la promoción de sitios e itinerarios de memoria relacionados con la trata negrera y la esclavitud. Obviamente se busca promover las contribuciones de las personas de ascendencia africana a la construcción de las sociedades contemporáneas y para conservar los archivos escritos y el patrimonio inmaterial vinculado con esta historia. ¿Por qué es tan importante tener una memoria, tener documentos que le digan a las generaciones futuras qué fue lo que pasó en este lapso de la historia? ¿Por qué crees que sea tan importante, Edith? Pues yo creo que son grandes factores, así como resumirlo en una sola palabra es imposible. Más bien creo que hay que informarnos ante todo, ver la problemática, porque ya existe. Más bien yo creo que ahorita es tomar la otra cara de la moneda y buscar las soluciones y sobre todo las prevenciones para las personas que nos están escuchando. Exactamente, sí, esta memoria va a ir quedando para generaciones futuras para que no vuelvan a cometer el mismo error y para que vean cuáles fueron los pequeños detalles dentro de nuestra historia como humanidad que llevó al ser humano a cometer estas acciones, ¿no? Yo siento que si lo dejamos muy claro a través de la historia, para que no vuelva a pasar y para que estemos conscientes de que existen métodos de esclavitud moderna, entonces podemos ir, como tú dices, trabajando para prevenirlo. Exactamente. El índice ha aumentado, ese es otro problema, o a lo mejor y no ha aumentado, simplemente antes no se hablaba tanto de estos temas como ahora. Y como bien dices, hay más modalidades de las cuales seguiremos hablando. Pero fíjense que en el 2012 nuevas orientaciones conceptuales fueron elaboradas para el proyecto y presentadas a los Estados miembros con el fin de tener en cuenta el nuevo contexto internacional. En ellas se definen principales ámbitos de acción del proyecto en respuesta a los grandes retos inscritos en la agenda internacional y particularmente en el programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Esto es un proyecto que se pretende desde el 2015, que ya está activo desde el año pasado hasta el 2024. ¿Cómo cuáles? Pues la memoria, historia y legados compartidos. Así es, dentro de esta agenda también podemos encontrar temas como la interculturalidad, transculturalidad y nuevas formas de identidad y ciudadanía. También derechos humanos, que es de los cuales les vamos a hablar al ratito, que tenemos aquí a la mano, lucha contra el racismo y la discriminación, nuevas solidaridades y, por supuesto, humanismo. Se hablará también de África y sus diásporas de ayer y hoy, culturas vivas y creación artística contemporánea, como la figuración y escenografía de la esclavitud, así como la educación intercultural, cultura de la paz y diálogo intercultural. Pues son, por supuesto, estos aspectos que se están tratando de abordar. Y como bien los dijimos aquí, nos vamos de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, que está muy ligado a la CROC. Tú tuviste la oportunidad de ir hace ya un mes, más o menos, ¿no? Así es, tuvimos esta jornada de prevención contra la trata de personas. Estuvo muy interesante. Aparte de, bueno, asistimos a una conferencia de prensa y al siguiente día se hizo una jornada en la que tú también estuviste presente. Claro. En el Monumento a la Revolución. No solamente se hizo en esta ciudad, sino que se hizo en todo el país. Esto con la finalidad de que las personas conozcan sus derechos, conozcan la situación en la que está el país en cuanto a trata de personas y obviamente hacernos más conscientes. Si sabemos a lo mejor de alguien que esté en una situación que sea posible trata de personas, pues acercarnos y a lo mejor hablar con las autoridades. Así es. Este es un libro informativo que da la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en México. Como bien lo dijo Seth, se llama Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México. En su apartado, obviamente, hay varias divisiones. Les voy a comentar algunas: personas con discapacidad, los tratantes, dinámica del delito, las respuestas que ha tenido también el Estado mexicano ante este problema de la trata de personas, el análisis de la situación actual como aciertos, también deficiencias, hay estadísticas de las cuales están hablando. Pero ahorita vamos a abordar, precisamente conmemorando este tema, la esclavitud, que es de la cual vamos a hablar después de la pausa comercial. Mientras tanto, yo los dejo con este tema, a mí me gusta mucho. Se llama Amiga Mía y es del señor Alejandro Sanz. Volvemos. No te muevas, vamos a un corte. Y en unos minutitos regresamos a programas sociales Croc. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá

Diagnóstico sobre la trata de personas en nuestro país, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a hablar un poquito acerca del tema que nos concierne hoy, que es la esclavitud. Exactamente. En la Convención Relativa a la Esclavitud se define como el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercen los atributos del derecho. De propiedad o algunos de ellos. La trata de esclavos, por su parte, comprende todo acto de captura, de adquisición o de cesión de un individuo, con miras a reducirlo a la esclavitud. Cualquier acto de adquisición de un esclavo tendiente a su venta o cambio, o cualquier acto de cesión por venta o cambio de un esclavo adquirido. Es súper claro, ¿no? Entonces, fíjate que estábamos hablando de este tema, que es muy, muy importante. Donde a veces, ¿sabes qué? No sabemos bien las definiciones. A veces nosotros lo podemos como mezclar con alguno de otros problemas. Y es muy importante definírselos, porque como bien vimos, no sé si te acuerdes, en los folletos pasados nos decían, a veces hay esclavitud por medio de personas que utilizan para hacer el aseo o personas para que estén en mano de obra en alguna fábrica 24/24, no son bien pagadas, ahí mismo se les da alimento o vienen de otros estados, personas que hasta a lo mejor tienen un dialecto diferente a nuestro idioma, y entonces eso también es esclavitud. Mucha gente que ni siquiera sabe que está en esta situación. Exacto. Pero vamos a seguir hablando de este tema para que la gente esté muy bien informada. La ley general sanciona a quien mantenga a otra persona en situación de esclavitud, entendida por esta el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes, y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad. ¿Qué significa esto del derecho de propiedad? Pues bueno, que la persona que está ejerciendo este dominio sobre otra persona, pues decida qué hacer o qué no hacer, o decida que esta persona permanezca en un lugar o no. Entonces, pues imagínate que a ti te digan qué hacer y qué no hacer, y que te digan, ¿puedes salir o no puedes salir? Pues, hubo un caso, está muy fuerte, quiero decírselos, hace unos 4 o 5 meses salió en el noticiero, de una chava, tenía como 20 años, se salió de su casa porque su papá o padrastro la maltrataba y total buscó un trabajo. La chava entró a trabajar a una lavandería y donde planchan la ropa, a una tintorería. Esta familia, primero la señora tenía a su esposo y 2 hijas y la trata, o sea, casi es una historia de Cenicienta, así se los digo. La chica empezó a trabajar ahí y le dijo a la señora, pues no hay problema, quédate a dormir aquí en la tintorería, no pasa nada, no sé qué. Pasara el tiempo hasta que ya le dejaba trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche y solo le daba una vez de comida. Y la chava muy agradecida porque ahí dormía y ahí le daban de comer, pero no le pagaba ningún sueldo. Y ella pensaba pues que estaba bien, ¿no? Al contrario, uh-huh, que debía de ser agradecida. Después, pues ya ella dijo, oye, es que quiero salir, después de una semana que no había salido. No, ¿cómo crees? Y le dieron su primera golpiza, la amarraron a un tubo con una cadena. La chava estuvo así aproximadamente 3 años. Es un caso real, tiene 5 meses que lo vi en el noticiero. La chava físicamente, obviamente, estaba muy mal porque ella comenta que le pegaban con los ganchos. Okay. De la ropa, e infinidad de tragedia, ¿no? De que le pasaba a esta muchacha, había 2, 3 días sin comer. Y a la vista del público, pues tú vas a la tintorería, te entregaban la ropa y todo, y la chava, pues había veces que se la pasaba 2 días seguidos planchando la ropa. Entonces la gente no veía porque la señora ponía una cortina y mandó a hacer justamente una pared de madera para que la chava estuviera atrás del recibidor y pues nadie se daba cuenta, obviamente. Y pues triste esta historia, pero como les digo, es real, no tiene más de un año, tendrá un medio año lo mucho que pasó. Y después hicieron otro reportaje sobre la misma chica que obviamente le costó trabajo el volver a ingerir alimentos porque su cuerpo no los reconocía como tal. Tuvo ayuda del gobierno en cuestiones psicológicas, la iban a como volver a insertar en la sociedad. Que ese es otro punto del cual es complicado hablar. Una vez que la persona ya vive la esclavitud y tiene este problema, y a lo mejor alguien te ayuda, ¿cómo es que vuelves a tu vida cotidiana? Qué complicado, ¿no? Volverte a subir este tren de la normalidad, por así decirlo, después de sufrir este tipo de abusos. Fíjate que, hablando en este sentido, podemos resaltar algunas prácticas análogas a la esclavitud. Este término cuenta con una definición expresa en el orden jurídico mexicano. La Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, vigente en México, establece en su artículo primero las conductas que constituyen tales prácticas, las cuales, pues vamos a hablar un poquito de esto, iniciando por la servidumbre por deudas. Exactamente, esta modalidad se ha detectado en diversos casos, particularmente con víctimas extranjeras. En general, los tratantes procuran el endeudamiento de las víctimas, un ejemplo, cubriendo los gastos de traslado, la alimentación, el vestido, el hospedaje, el establecimiento, las tarifas, que en general pues son muy elevadas, por la utilización de diversos servicios como estos, medicinas, entre otros. Y los montos y conceptos de las deudas son impuestos de manera unilateral y arbitraria, y se hace creer a la víctima que accedió a las condiciones al aceptar solicitar determinado bien o servicio. Algo similar pues parece presentarse también en las fincas agrícolas. O sea, aquí engañan a la gente pensando que todos estos gastos tú los debes, y cómo los tienes que cubrir, pues haciendo lo que la gente te diga, porque si no te engañan, ¿no? Te dicen, te voy a meter a la cárcel por ratero, porque me debes, en fin. Exactamente, por ejemplo, en el caso de estas fincas, pues se le obliga a los trabajadores a adquirir productos en tiendas establecidas dentro de las mismas fincas. Esto quiere decir, pues, como bien lo mencionabas, el precio de los productos se imparte de manera unilateral, de tal manera que pues las víctimas tienen que acceder sí o sí, desafortunadamente, a estos abusos. El artículo 12-1 de la Ley General define la condición de siervo por deudas como la condición que resulta para una persona del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda. Si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración, ni se define la naturaleza de dichos servicios. ¡Qué fuerte! Y es toda una mafia, por así decirlo. O sea, esto no se puede hacer con una sola persona. Y lo hemos hablado también del otro lado, ¿no? Las personas que, por desgracia, hacen estos trabajos... Por necesidad. Exactamente, es por necesidad, por querer ganar dinero fácil. Por la falta de oportunidades también. Los sueldos obviamente son muy bajos, las horas laborales que tenemos en México a veces son muy arduas, muy largas. Entonces pues a un joven de 16, 17 años que quiere comerse la vida le ofrecen un trabajo fácil, porque obviamente también muchas de estas personas no le dicen la realidad de todo el sistema que tienen. Nada más a lo mejor te dicen, tienes que llevar en la camioneta a esta chava de un lugar a otro y ya, eso es todo tu trabajo. Y a otro a otra señora, usted les tiene que dar de comer, no se preocupe, y se va. Sin duda. Y ya. Pero te vamos a pagar el triple que te lo pagaran en otra casa. Así lo vemos en documentales, y es por eso que pues también está esta otra cara de la moneda. Y bueno, hablando de la servidumbre, de la gleba, en un sentido la ley general define servidumbre como la condición de una persona a la que se le impide cambiar su condición a vivir, a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona. Se le obliga a prestar servicios remunerados o no, sin que pueda abandonar la tierra que pertenece a otra persona y sobre la que se ejercen derechos de propiedad de una tierra, que implica también pues derechos sobre personas que no puedan abandonar dicho predio. ¡Wow! O sea, no te sales de aquí porque no quiero. Exactamente. Y punto. Fíjate que otra modalidad que me llama mucho la atención es la del matrimonio forzado. La convención identifica diversas prácticas análogas a la esclavitud relacionadas con la condición de la mujer, las cuales deben distinguirse de instituciones lícitas del derecho civil y familiar, así como de ciertas tradiciones culturales arraigadas en pueblos y comunidades indígenas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza las instituciones, normas y prácticas tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, como el derecho a la libre determinación, pero con la condición de que se respeten los principios generales de la Constitución, las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. ¿Cómo ves? Entonces, no puede haber excusa de decir, ah, no, es que aquí en mi pueblo así es como se acostumbra y aquí la ley no me va a venir a decir, no, no, no. No. Ay, se puede, en sí, donde lo vean no. Simplemente no es legal. Sí, no, o sea, una cosa son los usos y costumbres de ciertas regiones de nuestro país y otra cosa es la ley. Y al ser ciudadanos mexicanos, somos partícipes también de todas estas leyes. Por otra parte, de la convención citada se desprenden dos criterios que permiten identificar las prácticas ilícitas. En primer lugar, la ausencia de un derecho de la mujer o oponerse a este derecho. Esto es que una mujer sea prometida o dada en matrimonio a cambio de una contraprestación para sus padres, tutores o su familia o quien esté a cargo de ella. Si que le asista el derecho a oponerse constituye una práctica análoga a la esclavitud. Y en segundo lugar, la consideración de la mujer como un bien patrimonial del marido, no puedo creerlo, que ocurre cuando el marido o su familia pueden cederla a un tercero, fíjate, o cuando la mujer puede ser transmitida por herencia a otra persona a la muerte del marido. Nunca, o sea, estoy en shock, nunca había oído esto. Diversas fuentes afirman que la práctica de los matrimonios forzados subsisten todavía en ciertas regiones del país, sobre todo en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas. Y es aquí donde entra la falta de información, porque si todas estas mujeres estuvieran bien informadas, se dieran cuenta que en todo el resto del país, inclusive del mundo, estas prácticas se ven como una forma común de esclavitud, entonces podrían decir, ah, ok, ¿sabes qué? Esto está mal y no lo voy a permitir, por mucho que ustedes sean mis padres o por mucho que tú seas tal persona del pueblo o lo que sea, yo tengo derechos y los voy a ejercer. Pero muchas veces no lo saben. Y ahí están haciendo el término de mujeres, amigo, pero estamos hablando de niñas de 12, 13, 14 años de edad, donde ya las están comprometiendo. Sin embargo, pues no es así. Fíjate que, como bien lo mencionabas, diversas fuentes afirman que la práctica de los matrimonios forzados subsisten en ciertas regiones del país, como en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ¿no? Entonces, aquí es donde siento, en esta región del país es donde siento que debería de haber un esfuerzo mayor para que las mujeres estén informadas, ¿no? Yo siento que si hacemos estas campañas en contra de la trata forzada, de la trata de personas, podemos ir invitando a más personas a que se unan a esta red de información. Claro, empezar por este tipo de tres estados de los cuales hemos estado hablando, que ahí las estadísticas son las más fuertes, que hay una campaña visual, que existan murales alrededor de este estado, que haya más entrevistas al respecto, a lo mejor en programas más sobresalientes o más vistos para este tipo de personas, donde se les dé la información de qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, que cada quien decide sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre sus derechos, si me caso, si no me caso, hay que verlo, hay que estar muy al tanto. Ahí, no sé si más adelante, pero hablamos mucho de personas de bajos recursos, a lo mejor, y baja información. Sin embargo, también en la sociedad, como bien se conoce, alta, también hay matrimonios forzados y pues, muchos. Vamos a seguir hablando de toda esta información. Por el momento se nos ha terminado el tiempo. Les agradecemos que hayan estado aquí acompañándonos en este programa de Programas Sociales Croc. El día de hoy hablamos del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Los esperamos el miércoles con más información sobre el tema. Muchas gracias, Edith, por acompañarme en estos micrófonos. Gracias a ti, amigo. Siempre es un placer. Aprendemos juntos y hacemos que nuestra audiencia también aprenda con nosotros, dando más información y sobre todo de buenas fuentes, que es lo que más se recomienda. Perfecto. Gracias, Flavio. Gracias, Ociel, por acompañarnos. Provechito. Los dejamos con esta canción de Radiohead. Se llama The National Anthem. Los esperamos el miércoles. Hasta la próxima. We'll be right back. Gracias por acompañarnos. En esta transmisión de Programas Sociales CROC. Con Seth Gómez y Edith Díez. Nos vemos la próxima.